Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy, como les comentábamos un poco la semana pasada, tenemos un programa muy especial y es que justamente este sábado se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y justamente en el marco de esta conmemoración, esta celebración para algunos países y para algunos estados ya, pues hay una celebración, hay algo que celebrar, como es el caso de Oaxaca, que justamente ayer el Congreso por mayoría aprobó modificaciones a su código penal, y de acuerdo con información que tenemos gracias a Citlali López, corresponsal de CIMAC Noticias, esta agencia de noticias, la primera agencia de noticias feminista de América Latina, pues dice que con 24 votos a favor y 10 en contra, este día el Congreso de Oaxaca, es decir, el día de ayer, aprobó una reforma al código penal para despenalizar el aborto hasta antes de la semana 12 de gestación, con lo que el Estado se convierte en la segunda entidad del país en garantizar este derecho para las mujeres. Dice también que las y los legisladores que votaron a favor, pues da los nombres de algunos de ellos, obviamente todos de Oaxaca. Y bueno, pues tras la votación, dice, los grupos feministas integrados en la colectiva Marea Verde Oaxaca estallaron en aplausos y consignas. Mientras tanto, pues los grupos religiosos y Provida acusaron de asesinos a los diputados y diputadas que votaron por esta modificación al Código Penal. Hay que recordar, de acuerdo con esta nota que nos comparten pues nuestras compañeras en la Ciudad de México, que en septiembre de 2009 el Congreso local de ese estado, de Oaxaca, modificó el artículo 12 de su constitución local para proteger la vida desde la fecundación, con lo que las mujeres que interrumpieran su embarazo serían criminalizadas. La medida causó que desde abril de 2007, cuando la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pues las oaxaqueñas acudieran a la Ciudad de México para interrumpir los embarazos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y bueno, no solamente las mujeres oaxaqueñas han tenido que acudir a la Ciudad de México a interrumpirse de manera legal un embarazo no deseado o un embarazo en condiciones de riesgo, sino que también veracruzanas, porque de acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, entre las mujeres que más acuden a las clínicas en la Ciudad de México o que más buscan los servicios de estas organizaciones son las mujeres oaxaqueñas, chiapanecas y veracruzanas. Y ahora, bueno, pues que las oaxaqueñas tienen este derecho en su estado, bueno, pues obviamente el número de veracruzanas se mantendrá. Tal vez algunas que estén cerca de esta entidad, bueno, pues puedan viajar hacia Oaxaca o alguno de sus municipios para hacerlo. Pero bueno, mientras tanto, yo les comento que estoy muy contenta porque junto a mí está en los micrófonos Brenda Coronado. Tenemos un poco que platicar acerca de este tema, independientemente de que también nuestras invitadas están preparadas para hablar acerca de esto. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta de estar contigo aquí en el micrófono, de compartir con todas las radioescuchas de Púrpura, sobre todo en un día como hoy, que es histórico en nuestro país. Estamos sumamente felices, pues porque avanzamos en política con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Así es. De eso se está hablando. Es muy importante que tengamos muy claro que el Estado no puede estar regido por la Iglesia. Así es. Tenemos que separar, estamos en un estado laico, todas las personas tenemos el derecho de decidir en qué creer, pero no porque unas personas crean en una cosa tiene que ser obligatorio las prácticas que esas personas consideran como buenas para todas las personas. Tenemos que pensar en la salud pública, tenemos que pensar en los derechos de todas y todos, en las condiciones de todas y todos. Entonces, este día es un día de regocijo para todas las activistas, para todas las personas que creemos que los derechos humanos son antes de cualquier creencia religiosa. Así es, y bueno, pues hay que decirlo además. Recordemos que sobre Veracruz pesan dos alertas de violencia de género. La primera, bueno, lo hemos hablado infinitamente en este espacio, es por cuestiones de violencia feminicida. Uh-huh. La segunda es por agravio comparado. Uh-huh. Y tal vez no queda muy claro qué significa esto. Bueno, pues cuando se hace una comparación entre los derechos que tienen las mujeres de acceder a su salud sexual y reproductiva en los servicios de salud en Veracruz y en la Ciudad de México, se observa que hay disparidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al hacer una comparación se demuestra un agravio, porque las mujeres en la Ciudad de México tienen acceso a cuestiones como la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, los mecanismos incluso de atención de la violencia sexual son distintos uh-huh. y tienen un estándar más elevado que el que tenemos en Veracruz, a pesar de que en Veracruz contemplamos cuestiones como la violencia obstétrica y eso no se contempla en la Ciudad de México, pero sí al momento de proporcionar estos servicios de salud se nota esta desigualdad. Por ello es que se solicitó una alerta por agravio comparado. La CONAVIM, que es la Comisión Nacional para la Atención de la Violencia contra las Mujeres, la recibió, estudió esta solicitud de declaratoria de alerta uh-huh. y después de mucho evaluar, de mesas de trabajo, de reuniones con el gobierno del estado de hace aproximadamente unos 4 años, uh-huh. pues encontró que no había avances. Entonces emitió una alerta. Esta alerta instruía diversas medidas para instituciones que van desde la Secretaría de Educación para atender el tema de la educación sexual, uh-huh. para la Secretaría de Salud en materia de atención, para la Fiscalía del Estado en materia de atención a la violencia sexual también, y para el Poder Judicial para eliminar todas aquellas sanciones y encarcelamientos y modificación a expedientes en casos de aborto, y para el Congreso del Estado, para que legislara, ampliara el número de causales, es decir, el número de condiciones en las que no se penaliza el aborto, como sería, por ejemplo, en riesgo de salud para la madre, en condiciones, bueno, mantener obviamente las causales que ya existen, que son por violación, que es la única condición que existe en todo el país, en todos los códigos penales, por inseminación artificial no consentida, que hasta el momento no se ha dado un solo caso de estos, por malformación del producto de la gestación y en caso de muerte para las mujeres, aunque esta es como un poco difícil de demostrar porque necesita el peritaje de 2 médicos, tiene que hacerse dentro de un periodo establecido, entonces es muy complicado llegar a esa conclusión. Entonces lo que se pedía era justamente avanzar en este tema y bueno, pues se avanzó. Incluso la Secretaría de Salud llegó a realizar una serie de listados de médicos objetores de conciencia, de hospitales que tenían las condiciones para la práctica de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, bueno, pues eso no avanzó y en el Congreso, pues el propio Congreso apeló, se amparó y puso todo de su parte para no legislar. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues fue cuando la sociedad civil solicitó un amparo, el Congreso solicitó una revisión a ese amparo uh-huh. y el tema está ahora en manos de la Suprema Corte. Con esta modificación en el Código Penal de Oaxaca, pues se pone más interesante el tema porque ya se puede hacer una comparación entre el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres uh-huh. con la Ciudad de México, con el Estado de Oaxaca y el Estado de Veracruz, y en Veracruz seguimos perdiendo, salimos perdiendo, ahora no con una entidad, sino con dos. Entonces, es un tema que abona mucho a la discusión de este tema y sobre todo, bueno, pues en aras de garantizar que las mujeres en Veracruz sean tratadas como ciudadanas de primera, al igual que las de la Ciudad de México. Efectivamente. Y bueno, Brisa, yo voy a ceder en los micrófonos, voy a ceder el lugar. Es un placer estar con ustedes, pero la verdad es que creo que quienes nos van a acompañar esta mañana tienen información que vale muchísimo la pena. Así es que las dejo para platicar. Katia, Esteba, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Hola, muchas gracias, Brisa, Brenda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Katia Gabriela Esteba Cruz, de RGD+C. Y la verdad es que estamos muy contentas. Ayer fue un logro histórico, tal cual. O sea, muchas lloramos, creo que de la emoción, brincamos, sí, celebramos y seguimos celebrando. Venía viendo ahorita las noticias que en Australia se acaba de despenalizar el aborto después de 110 años, más o menos. Entonces, creo que vamos avanzando, pero aún hay mucha deuda con las mujeres. Como bien lo decías, Brisa, Veracruz tiene una deuda histórica con sus mujeres debido a los altos índices de violencia a los que nos enfrentamos y sobre todo violencia sexual contra niñas y adolescentes, ¿no? En ese sentido, creo que debemos ir caminando hacia estas reformas que, como en el caso de Oaxaca, que es un estado con una disparidad enorme, ¿no? Con municipios indígenas, muchísimas variantes de lenguas indígenas, con mujeres en rezago y mujeres empobrecidas, dio el paso que nosotras no hemos podido dar, ¿no? Que el Estado, que el gobierno veracruzano se ha detenido a pesar de las condiciones en las que estamos. Y creo que ahí, o sea, es alentador, claro, es alentador, alentadora el triunfo que hay en Oaxaca, pero también es de ponerse a pensar, ¿no? Claro. Para Veracruz, ¿no? De poner más pilas a los trabajos que hemos venido haciendo. Digo, sociedad civil, hemos estado siempre empujando los temas, hemos estado sentadas con legisladoras, con tomadores de decisión, para que las mujeres podamos, claro, acceder a nuestros derechos. En ese sentido, creo que pues es repensar, es que el gobierno veracruzano repiense la estrategia que está teniendo para combatir la violencia contra las mujeres y para atender, digamos, los abortos que están siendo practicados en condiciones insalubres. Así es, y bueno, hay que decir el hecho de que en un código penal se despenalice la interrupción del embarazo, no significa que todas las mujeres se nos obligue a interrumpir un embarazo. O sea, simplemente es garantizar que existan las condiciones en las que las mujeres no sean encarceladas, no sean criminalizadas de ninguna manera, como ocurre en este momento, que la sanción para una mujer que interrumpe su embarazo es reeducación y atención psicológica, porque ni están locas ni necesitan ser educadas. Simplemente son situaciones de vida, condiciones sociales que las obligan a tomar una decisión, ¿no? Y que, bueno, pues esto no implica que ahora, como lo decían las compañeras argentinas el año pasado cuando estaban en este debate, que ahora todas las mujeres salgan corriendo en Oaxaca, por ejemplo, a interrumpir un embarazo solo porque ya está despenalizado. Solo es garantizarles condiciones salubres, seguras y la no criminalización. Así es. Y las mismas estadísticas nos dan la razón. En Ciudad de México, a diferencia de lo que muchísimos pensaron, que se iban a incrementar el número, uh-huh, de abortos, etcétera, no ha pasado. O sea, la tendencia se ha quedado, digamos, como estática. Uh-huh. Pero lo que sí ha disminuido son las muertes maternas por causa de aborto. Entonces, retomo esto que dices, porque es súper importante saber que en Veracruz nuestro código penal dice que las mujeres, si bien no vamos a la cárcel por causa de aborto, somos reeducadas. Ajá. Y esa palabra es tremenda, ¿no? Así es. Es decirle a una mujer, a un adolescente, a una niña que está mal por no querer ser madre, ¿no? Es como este mandato social que tenemos que seguir, uh-huh, las mujeres y la realización que tenemos que ser, el ser madres. Y tan está mal que tenemos que reeducarlas, ¿no? Claro. Tenemos que cambiarle ese chip porque el haber pensado en un aborto, pues es algo de locas, por así decirlo, ¿no? Así es. Y no, claro que no. Entonces, justo creo que eso tenemos que caminar, a generar esas condiciones salubres, esas condiciones que no pongan en riesgo la vida de las mujeres. En Oaxaca creo que se va a ver, como bien lo dices, vamos a poder hacer esa comparación con Ciudad de México, ¿no? De cómo las condiciones van a cambiar, ¿no? Cómo las niñas van a poder acceder a mejores condiciones, que no pongan en riesgo su vida. y vamos a poder hacer esa comparación con el estado de Veracruz, ¿no? Claro. Porque si bien, okay, no está penalizado, sí, aún siguen culpándonos por otras razones, ¿no? Como infanticidio, claro, u homicidio en razón de parentesco. Que además en el Código Penal de Veracruz eso no existe, el claro, homicidio en condición de parentesco. Lo cual es una de las cuestiones que se ha observado mucho a quienes han estudiado los expedientes, que siguen existiendo figuras y acusaciones que no están fuera de la realidad. Y bueno, ahí dentro del Código Penal también hay que mencionar, cuando se hizo esta reforma aproximadamente en 2008-2009, yo recuerdo que si bien a las mujeres no se les penaba con cárcel, sino sí con esta reeducación y atención psicológica, a quienes le ayudaran, es decir, personal médico, personal de enfermería, parteras, quien las ayudara, estaba sujeta a una prisión de 2 años de cárcel e incluso inhabilitación. Entonces, eso es lo que ha detonado mucha preocupación, sobre todo a quienes las mujeres se acercan cuando necesitan interrumpir algún embarazo por cualquier situación, porque nadie las quiere ayudar. Y entonces, exacto, ellas tienen que buscar alternativas que ponen todavía más en peligro su vida. Claro, creo que eso es a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de los objetores de conciencia, ¿no? Uh-huh. Que tienen esta incertidumbre jurídica de lo que puede suceder con ellos. Entonces, al no saber exactamente o al pensar que pueden ser sujetos como de una sanción, claro, una penalización, pues deciden no prestarle la ayuda a las mujeres, ¿no? Y también revictimizarlas, pues. Entonces, creo que ahí tenemos que ser como súper claros, ¿no? Que si bien está digamos, amparado la figura de objetor de conciencia, no es una figura que impida el que las mujeres puedan acceder a su derecho, ¿no? Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que aún si en un hospital hay quien se declara objetor de conciencia, el hospital no puede declararse objetor de conciencia. Y tiene que buscar el recurso, el modo para brindarle el servicio a las mujeres. Así es. Katia, vamos a ir a una cápsula donde nos van a hablar un poco acerca del aborto en México y la norma 046 para dar un poco de contexto a esto que estamos diciendo. Y regresamos a seguir hablando acerca de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Latinoamérica es la región con mayor práctica de abortos clandestinos. Un estudio del Instituto de Investigación sobre la Salud Reproductiva, Cutmaker, expresa que 44 de cada 1,000 mujeres practican el aborto inducido y el 60% de estos procedimientos se ubica en la categoría de inseguros. Anualmente, cerca de 760,000 mujeres en la región son hospitalizadas para el tratamiento de complicaciones del aborto inseguro. 6.5 millones de abortos se realizaron cada año en América Latina y el Caribe entre 2010 y 2014. Las cifras por abortos siguen creciendo y no hay seguridad en ellos. Es por esto que en México existe un debate muy fuerte sobre la despenalización del aborto. Principalmente se ha puesto sobre la mesa el movimiento social de mujeres para el reconocimiento legítimo de su derecho a decidir sobre sus cuerpos y asimismo hacer uso de sus derechos reproductivos y sobre todo tratar de romper con la moral y el conservadurismo de los sectores religiosos que tienen un fuerte peso sobre las políticas públicas. La prohibición legal del aborto jamás ha impedido su práctica clandestina, cuyas consecuencias afectan sobre todo a las mujeres de los sectores más pobres y desprotegidos, pues carecen de recursos económicos e interrumpen su embarazo bajo condiciones de inseguridad. Es por eso que este tema también tiene que ver con la lucha de clases sociales. Las mujeres más afortunadas económicamente tienen mayor posibilidad de ser bien atendidas en clínicas privadas, mientras las de bajos recursos caen en esta espiral de peligros exponiendo incluso su propia vida. Si este derecho a la salud reproductiva traspasara hasta la seguridad social, menos mujeres morirían cada año en nuestro país. Con la práctica del aborto en la clandestinidad, el Estado y sus gobiernos se deslindan de cualquier responsabilidad política, jurídica y de salud pública. El sistema social de México no es apto para el desarrollo integral de las mujeres, y con el aumento de la violencia hacia ellas, la lucha deberá ser constante, con mayor fuerza y con la participación de todos, para que todas las mujeres puedan contar con un espacio donde se respeten sus derechos y las libertades de ser mujer. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas desde Argentina para contarles la situación actual de lo que tiene que ver con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. A partir de que el año pasado, en 2018, recordamos que llegó con mucha fuerza al Congreso de la Nación la posibilidad de que se debata esta ley, que venía ya de varias presentaciones y que finalmente el año pasado generó una marea verde, como le llamamos acá, con mucha movilización en la calle y presencia, tuvo la aprobación de diputados y finalmente el Senado votó en contra de que el aborto, que hoy es clandestino y que causa la muerte de muchísimas mujeres al año en nuestro país, pueda ser legal, seguro y gratuito. El Senado el año pasado dijo que no. Nuevamente, en mayo de este año, se volvió a presentar el proyecto. Es la octava vez que se lo presenta y también fue con un gran acompañamiento. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nuclea alrededor de 500 organizaciones de todo el país, organizaciones desde diferentes provincias que apoyan esta posibilidad de que el aborto sea un derecho, justamente. Se presentó en mayo de este año nuevamente. Y bueno, el debate posible en el Senado y en diputados se ve, al menos por el momento, un poco relegado por las elecciones, que son las elecciones presidenciales el próximo 27 de octubre en nuestro país. Así que previo a eso no va a haber un debate, pero sí hay mucha expectativa por todo lo que puede llegar a generar en los próximos días. Sobre todo también en los próximos días y en los próximos meses, sobre todo también por las posturas de los diferentes candidatos presidenciales que hablan sobre el tema. Recordamos que la candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, que fue la presidenta de la Argentina hasta 2015, ella durante mucho tiempo se mantuvo sin emitir opinión o incluso manifestándose a favor de la vida, pero a partir del voto en el Senado, su voto fue positivo para la legalización, por lo cual, bueno, se espera que también, si gana el Frente de Todos, como lo hizo en las elecciones primarias, se pueda avanzar. Es un gran deseo de los movimientos de mujeres y diferentes organizaciones que se pueda avanzar en ese sentido, en ese proyecto. La marea verde vino para quedarse y no es una metáfora, no es una reflexión que duró solo en los días en que Buenos Aires y la zona del Congreso estalló de pañuelos verdes en aquella zona, sino que, por ejemplo, en la ciudad en la que yo estoy, en Rosario, y en diferentes rincones del país, las chicas, las jóvenes sobre todo, defienden su pañuelo verde, lo llevan a la calle, lo llevan a las escuelas, a las universidades, y eso hace que se hable hoy en la televisión, en programas centrales, se habla de la cuestión de la legalización y del derecho al aborto, se habla en diferentes espacios. Por ejemplo, la ciudad de Rosario es una de las localidades que más trabajó el tema. El secretario de Salud Pública de la ciudad de Rosario, que se ubica sobre la vera del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, en el centro de la Argentina, el secretario de Salud Pública se llama Leonardo Caruana y dijo, en el marco de este contexto de la campaña por el aborto, que el impacto del acceso a los anticonceptivos más el acceso a abortos seguros por salud integral ha dado en resultado como muerte cero por abortos inseguros desde 2012 en Rosario, la ciudad de Rosario. Desde 2012 tiene cero muertes por abortos inseguros. Esto tiene que ver con una ley a nivel provincial, donde en los diferentes efectores de la ciudad de Rosario, sobre todo, se trabaja en este sentido. Así que la marea verde sigue, la lucha de las mujeres y de los diferentes espacios, porque podamos tener el derecho a elegir, el derecho a decidir y la posibilidad de que el aborto deje de ser clandestino y deje de causar muertes en el país, deje de ser un sueño y finalmente el Congreso lo pueda tratar y pueda llevar este derecho a todos los rincones de la Argentina. Desde Rosario les mando un gran saludo a todos y a todas y nos volvemos a encontrar pronto. Chao. Once de la mañana con 27 minutos, estamos hablando sobre la despenalización del aborto. Platicábamos un poco al inicio, bueno, pues escucharon ustedes a Brenda, estuvo también platicándonos un poco Katia sobre pues lo que significa el hecho de que en un estado como Oaxaca, un estado vecino, el día de ayer se haya aprobado, que en Australia también después de 100 años de criminalización cambiaran las cosas. Acabamos de escuchar un poco a Flavia Campeis desde Argentina, quien le mandamos un beso y un agradecimiento por su colaboración. Y está con nosotras además Annie Herbert. Ella hizo un documental muy interesante, precisamente relacionado con toda esta marea verde que se dio en Argentina y nos platicará un poco sobre él. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta por la noticia de ayer. ¡Wow! Qué felicidad que nuestras hermanas oaxaqueñas ya tengan la ley a su favor. Yo les quiero comentar un poquito sobre mi trabajo. Uh-huh. Estuve en Argentina en el 2018, fue cuando la ola verde inició. Así es. ¿Qué pasó? Esta ola se convierte en una marea. Llega y nos invade a toda Latinoamérica. Así es. Y quien nos está viendo en vivo puede ver que traemos un pañuelito verde. Este pañuelo verde es el símbolo de la lucha por el aborto en toda Latinoamérica. Entonces, nosotras las mexicanas ahora también lo apropiamos y yo justamente quería mostrarle a mis compañeras cómo es que un símbolo, aparte de ser símbolo de lucha por el aborto, se vuelve un símbolo de sororidad y un símbolo de feminismo. Así es maravilloso porque les tenemos que confesar, no nos pusimos de acuerdo para ponérnoslo. No lo hicimos. De pronto cuando nos vimos ya lo traíamos y traíamos, incluso Katia traía uno extra para una amiga también, porque así funciona esto, es una muestra de sororidad, de compañerismo y la sororidad, como les hemos platicado en algunas ocasiones, es este pacto entre mujeres, esta complicidad por alcanzar objetivos. No importa que no nos conozcamos, no importa que no estemos en los mismos círculos sociales, pero existe este extender la mano y trabajar juntas por alcanzar un objetivo. Entonces, pues volviendo al tema del trabajo que hiciste, platícanos un poco qué es lo que podemos ver en este trabajo. En este trabajo podemos ver cómo perteneciendo a diferentes creencias, diferentes feminismos, la lucha es la que nos une y uh-huh. la sororidad, lo que significa que no necesitamos ser amigas, mas sin embargo vamos a estar apoyándonos cuando lo necesitamos. Entonces, esas son las tres grandes vertientes, feminismo, uh-huh. Marea verde uh-huh. y sororidad. Y nos damos cuenta también cómo cada día somos más mujeres aliadas, más mujeres en la lucha. Otra cosa que rescata mucho el trabajo es la importancia de salir a las calles. Claro. ¿Por qué? Porque de repente se nos da solamente la militancia, a lo mejor desde las redes sociales, a lo mejor desde nuestras chambas, desde nuestras casas, y está muy bien, claro que sí. Pero la calle es un espacio que se nos ha sido negado muchísimo tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando nos ven a las mujeres realmente salir juntas, salir en manada, que no somos 5, no somos 10, no somos 50, a lo mejor podemos llegar mañana, que va a ser uh-huh. la marcha, podríamos llegar a ser 300, 500, claro. Y a su vez, esta marea verde, esta marea feminista, esta marea sorora, en cierto punto a lo mejor... no sé, va a llenarse de miles, millones, vamos a ser todas juntas y se van a dar cuenta las personas, a lo mejor que el patriarcado especialmente, que ha estado cuidando nuestros derechos, pues que ya no nos vamos a quedar calladas, que vamos a luchar y que vamos a resistir. Claro, y bueno, pues platíquenme ahora que pues en Veracruz hay este pendiente tan importante que se ha trabajado tanto. ¿Cuál es la perspectiva que hay? Bueno, pues en este marco del 28 de septiembre, no solamente por el contexto de lo que ocurre ayer en Oaxaca, sino bueno, por el contexto en el que nos encontramos a nivel nacional en cuanto a los temas de la violencia, a la situación de pobreza que enfrentan las mujeres, a esta obligatoriedad a ser madres como un plan de vida y no como una parte del plan de vida. Claro, pues desde sociedad civil siempre nos hemos estado articulando justo para generar estas actividades, como mencionaba Nino, estas actividades que ocupen ese espacio público donde las mujeres nos hemos visto o nos han señalado como locas, radicales, ¿no? Y etcétera. En este marco se han ido planteando varias actividades, ¿no? Una es la que se vaya a llevar a cabo el día de mañana. En la ciudad de Xalapa es una concentración, una marcha. También hay otras que se van a llevar a cabo en el puerto de Veracruz, por ejemplo, que las están organizando por ahí otras compañeras de Colmena Verde, por ejemplo, ahorita que las recuerdo. Entonces, son estas articulaciones que desde sociedad civil intentamos hacer para llamar a otras mujeres, a otros colectivos a que se sumen, ¿no? Y que se haga visible que, como le decían, y ya no nos vamos a quedar calladas, ¿no? Claro. Ya no van a contar con el privilegio de que no reclamemos nuestros derechos, de que estamos ya conscientes de que se nos han sido negados por tantos años, se nos han sido negados, se nos ha criminalizado, que creo que es tan importante hacer estas manifestaciones públicas, ocupar estos espacios, y que también, por otro lado, creo que en Veracruz hemos impulsado desde hace muchos años una agenda feminista, ¿no? Una agenda que le marque a las y los legisladores cuáles son los pendientes con las mujeres. Y es una batalla, es un estire y afloja. Nos hemos sentado con ellos, hemos tenido foros, etcétera. Y digamos, con este cambio de gobierno, creo que tuvimos las expectativas, o todavía tenemos las expectativas de que algo cambie, ¿no? Uh-huh. De que los derechos de las mujeres pasen a primer plano y que la violencia sea atendida. Si bien hay ahí algunas iniciativas, por ejemplo, como la de cero tolerancia, etcétera, todavía falta, ¿no? Falta articular las dependencias, falta que sean acciones más concretas, falta que las acciones se lleven a cabo en colonias, en municipios, etcétera, donde los índices de violencia son otros, ¿no? Entonces, sí, claro que apostamos, seguimos apostando porque la actual legislatura tenga condiciones favorables como las que se dieron ayer en Oaxaca para lograr la despenalización y la legalización en Veracruz, ¿no? Claro. Y que es un batallar constante, pero que ahí estamos y no quitamos el dedo del renglón y que el día de mañana vamos a salir a manifestarnos y a gritar, etcétera, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Me parece súper interesante lo que mencionan, ese espacio público, ¿no? Ese espacio que tenemos que tomar porque ahí contrasta lo misógino que es nuestro país, ¿no? Porque en la manifestación o en la marcha que hubo en agosto, La del 16, La del 16, donde hubo pintas, donde hubo cristales rotos, donde se lanzó la brillantina, etcétera. Creo que ahí la sociedad en general pudo ver qué tan misógino es el país. ¿A qué grado llega la violencia contra las mujeres? Porque las reacciones no se hicieron esperar, ¿no? Así es. En redes sociales, los medios de comunicación, en donde, digamos, el foco eran los cristales, el foco eran los monumentos, el foco eran las pintas, el foco era la brillantina, más no el problema real que era la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, creo que no podemos dejar estos espacios, ¿no? Si bien seguimos haciendo ese trabajo a nivel, arrastrando el lápiz, escritorio, hablando con legisladores, sentándonos con tomadoras de decisión, no podemos dejar los espacios públicos. Claro. Porque es ahí donde el movimiento se hace visible, creo. Y donde podemos hacer podemos tener un impacto muchísimo más grande para que atiendan realmente las problemáticas. Claro, porque desde casa nadie nos va a escuchar. Exacto. ¿No? Bien, yo le quiero dar la bienvenida también a Mariana Santos. Ella es... Hola. Ella es socióloga y precisamente nos va a platicar acerca de la ocupación de este espacio público con esta marcha que se está organizando. Sí, bueno, buen día. Buen día. Solamente... Sí, bueno... De mi formación sociológica, les podría decir, y sobre todo feminista, la apropiación de los espacios públicos que se nos ha sido negada es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para el patriarcado, no quiero decir para los hombres, ¿no? Pero para el patriarcado, todo lo que está en la calle es de ellos, ¿no? Uh-huh. Incluyendo a las mujeres que transitan por esa calle. Uh-huh. Entonces, tiene un peso muy simbólico el que nosotras salgamos, el que nosotras salgamos de noche. Cuando veo una mujer en la calle de noche sola, digo, qué bueno, ¿no? Que estás aquí afuera, pero también me da miedo por ella. Claro. ¿No? Porque también pasamos riesgo, sabemos el riesgo al que nos atenemos, ¿no? Pero bueno, en esto de los movimientos sociales, el hacerse visibles, como acabas de decir, el hacerse visibles y el decir, aquí estamos, es una de las consignas, ¿no? Ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, uh-huh. aquí estamos y aquí seguimos. Y y sobre todo, bueno, ¿qué pasa con esto de que hay alguien en la calle que dice, bueno, pues, otra manifestación, ¿no? Porque en el centro siempre hay manifestaciones de sí, todo, claro. ¿no? Pero nosotras que estamos repartiendo información, ya hay alguien que a lo mejor no está consciente de, porque sí entiendo, o sea, es algo, es un punto débil, ¿no? Uh-huh. Que los movimientos sociales sí son centralistas, uh-huh. ¿no? Solamente en el centro, pero sí, ya estamos intentando llevarlo a las periferias, lo queremos hacer. Y bueno, porque estoy en la organización de la marcha, etcétera. Sí. No porque soy de un grupo o algo, no, porque ahí estoy metida siempre. Pero lo queremos hacer porque, bueno, quienes vienen para acá, al centro, dicen, bueno, pues, ¿qué onda? Yo nada más venía por dulces a la Josefina, por ejemplo. Uh-huh. Pero pues, ¿qué está pasando, no? Ya se dan cuenta, ya te informas, oye, amiga, pues, puedes venir con nosotras, te damos información, etcétera. Y ya es alguien más, ya es alguien que se unió, ya es alguien que empatiza con la causa y dice, oye, sí es cierto, porque la consigna que están diciendo ahorita sí me queda, sí me cuadra. Entonces es eso, aparte de hacernos visibles, es jalar a la gente uh-huh. que no sabe que podría haber estado ahí. Entonces ya está, ¿no? O para la próxima, por uh-huh. ejemplo. Y ya empatizan y dicen, oye, sí es cierto, pues me agrada. Y ya están. Bien, platícanos un poco de esta convocatoria para la marcha. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, yo ya quiero que sea sábado. Estoy muy emocionada. Vamos a empezar a 1:00 p.m. Uh-huh. Estuvimos viendo los horarios, porque normalmente lo hacemos 5 o 6 de la tarde, uh-huh. pero ya está lloviendo, ¿no? Sí. Ahorita en esta época. Entonces, a 1:00 p.m. salir del Teatro del Estado. Uh-huh. Vamos a organizarnos ahí en lo que llega la más cantidad posible de gente. Ya salimos, pasamos por toda Vila Camacho, pasamos por el Monumento a la Madre y en el Monumento a la Madre hacemos una intervención, decimos nuestras consignas, decimos nuestro comunicado, seguimos hasta Plaza Regina y en Plaza Regina otra vez vamos a tener stands de información, vamos a decir más consignas, megáfono abierto para quien quiera hablar porque siempre es así uh-huh. Y pretendemos que sea más lúdico, vamos a tener batucada. Ok, eso suena muy bien. Improvisada. Pero la cosa es hacer ruido, la cosa es decir, aquí estamos con fuerza, con furia, porque yo creo que lo del 16 en la Ciudad de México, como que esa semana, la palabra de la semana fue furia. Uh-huh, así porque es. Estábamos seguimos enojadas, ¿no? Pero estamos ahí, estamos presentes, rompimos, hicimos, transgredimos, porque... Una vez escuché que Estela Casados dijo, ser mujer simplemente por el hecho de haber nacido mujer y eres transgresora porque estás en un mundo que no fue hecho para uh-huh, ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, salir a las calles es eso. Hay que hacernos ver, hay que hacernos notar y eso. Perfecto, pues ya está. Entonces, la marcha a 1:00 p.m. el sábado 28 de septiembre. En el Teatro del Estado. Ajá, sí. Bien, y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en Veracruz ya tenemos esta alerta por agravio comparado, ya tenemos uh-huh. un proceso legal en marcha, ya tenemos en manos de la Suprema Corte de Justicia el tema de este recurso de revisión al amparo, que si sale a favor de los derechos de las mujeres podrá cambiar la situación de Veracruz, pero si no, ¿qué sigue? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sigue? Creo que seguir haciendo visible las estadísticas, ¿sabes? Y seguir haciendo visible el limitado alcance que tienen los programas de atención uh-huh. y de prevención y erradicación de la violencia. Porque creo que esperemos que salga a favor, claro, pero si no, seguimos en un contexto muy violento, uh-huh. en un contexto que no para, en unos índices que no bajan. Entonces creo que vamos a seguir con la chamba que hemos venido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Ir a sentarnos, ir a pararnos al Congreso, ir a capacitar, ir a sensibilizar, ¿no? Uh-huh. Y pues organizarnos. Creo que en Jalapa siempre ha habido un movimiento feminista muy fuerte, uh-huh, muy, sí, muy arraigado desde hace muchos años. Pero, como lo dice Mariana, ahora estamos empezando a llegar a otros municipios, uh-huh, donde antes no había acciones, ¿no? Uh-huh. No había acciones articuladas. Claro. Había una compañera que llegaba a Jalapa del puerto, una de Poza Rica, otra, ¿sabes? Pero creo que ahora hay otros municipios que se están empezando a articular y claro, a esos hay que arroparlos y hay que darle seguimiento. Y entonces hay que, bueno, tal vez desde el trabajo que hacemos nosotros como ACE, hay que ir allá donde se están tomando las decisiones, a las mesas, perdón, interinstitucionales, a incidir en el sistema de prevención de la violencia, ¿sabes? A darle seguimiento a todas estas programas que también tienen acciones muy específicas. Entonces, así yo creo que hacer visible que sí está funcionando, que no, ¿no? ¿Cómo seguimos? Si siguen aumentando los índices de violencia, claro, la criminalización contra las mujeres. Y creo que también hay un pendiente en Veracruz que es justo las mujeres que están encarceladas por aborto. Porque aún tenemos mujeres encarceladas por aborto. Y a ellas creo que también se les ha dejado como en un olvido, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es retomar esa chamba también y ver en qué van sus procesos, ¿no? Claro. Sacar el expediente, solicitarlo, ir, ¿no? Ir a verlas, ¿no? Cuántos años tienen, cómo va el proceso. Creo que eso también sería fundamental. Claro, y bueno, justamente con lo que dice Katia, pues hay otros lugares donde ya en el estado se han empezado a organizar para hacer marchas también, ¿no? Y Ani nos iba a comentar justo dónde va a ser la marcha en el puerto. Sí, el sábado a las 6:00 p.m. en el tranvía del recuerdo, la cita es a las 6:00 p.m. Para todas las chicas, mujeres, niñas del puerto, las esperamos. Porque tenemos que recordar que en la unión es donde reside la fuerza y juntas es como vamos a hacer que se nos legalice el aborto en Veracruz, en todo México y en toda Latinoamérica, donde haga falta. Porque es lo que a mí me gusta rescatar de este movimiento, que ya no es mexicano, ya no es argentino, ya invadió a todas las mujeres de todos los países donde todavía no tenemos el derecho. Así es, y así justo como estamos en México, precisamente como tú lo dices, estamos en otros países. Ustedes escucharon un poco hace rato lo que decía Flavia Campeis desde Argentina, de cómo había sido el caso allá el año pasado, cómo se discutía, cómo quedaron a unos cuantos votos en el Congreso, las largas jornadas legislativas que hubo, las reuniones, el trabajo, la movilización. Y bueno, pues no es el único país en América Latina que está en una situación como esta. Tenemos también el caso de otra compañera que nos manda un testimonio desde lo que ocurre en Perú. Ella es Graciela Eloísa y vamos a escuchar un poco. Hola, mi nombre es Graciela Tiburcio Eloísa, soy periodista y activista feminista en Perú. Actualmente la situación del aborto en Perú es lamentablemente bastante compleja, en el sentido de que hay bastante resistencia por parte de actores de la ciudadanía y actores políticos que están poniendo bastantes trabas en el avance del legítimo derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, ¿no? En Perú ahorita el único tipo de aborto legal que tenemos es el aborto terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico es aquel al que una mujer, niña o adolescente puede acceder cuando el embarazo pone en grave riesgo su vida o su salud, o hay un riesgo de dañar gravemente su salud, y la salud entendida de manera integral, no solamente salud física, sino también salud mental, salud emocional. El aborto terapéutico es legal desde 1924, desde hace bastantes años en Perú. Sin embargo, recién en el 2014 es que se crea y se comienza a implementar la guía técnica, ¿no? El protocolo de aborto terapéutico, para que el personal médico pueda implementar y practicar estos abortos, ¿no? Entonces, 1924 y recién en 2014 es que se implementa esta guía. En los últimos 5 años, más de 14.000 niñas, y niñas me refiero a menores de 14 años, han dado a luz. El año pasado, solamente el año pasado, en el 2018, más de 2.300 niñas quedaron embarazadas, y de esas 2.300 niñas, según los registros de la RENIE, que es el Registro Nacional de Identificaciones de la Ciudadanía, según este registro, de estas 2.300 niñas, los padres de los recién nacidos eran mayores de edad, es decir, de 18 años, de 20, incluso hasta de 30 años, ¿no? Entonces estamos hablando, las mismas cifras nos muestran que si más de 2.000 niñas se convirtieron en madres producto de violencia sexual. En el 2014 hubo un pequeño avance desde la sociedad civil aquí en Perú. Se gestó desde las organizaciones feministas de la sociedad civil un proyecto de ley y una campaña comunicacional y de sensibilización que se llamó Déjala Decidir. Este proyecto de ley planteaba poder legalizar el aborto por violación, aborto por incesto o inseminación artificial no consentida. Ese sí fue realmente un hito aquí en Perú, porque el 12 de agosto de 2014 se hizo una marcha a favor del aborto por violación. Fue una marcha en un día de semana en el que asistieron no solamente organizaciones feministas, sino también diferentes organizaciones de derechos humanos, asistieron familias, asistieron médicas, obstetras, ginecólogas, asistió una gran diversidad de personas. Lamentablemente en esa época no prosperó el proyecto, y desde ese entonces la lucha en Perú por el aborto ha estado como en un descanso. Y a raíz de eso es que ya en el 2015, más puntualmente en el 2016, es que los movimientos antiderechos cobran más fuerza. Y surge este colectivo que se llama Con Mis Hijos No Te Metas, que es liderado por el hijo de uno de los congresistas más conservadores que tenemos en este momento, ¿no? Este movimiento se opone a todas las políticas públicas con enfoque de género, se opone abiertamente incluso al aborto por violación. Entonces, a raíz de que este movimiento surge, el poco avance en el plano social que se había hecho para al menos generar empatía y sensibilización en lo que era aborto por violación, retrocede. Bueno, aquí en el marco del 28 de septiembre, al menos desde el movimiento feminista, una última reflexión creo que es que aquí también reconocemos y siempre tenemos que tener en cuenta el enfoque de que el aborto es un asunto de salud pública. Es un derecho a la salud que también tienen las mujeres, que tenemos todas las mujeres, y definitivamente no nos vamos a rendir. Once de la mañana con 49 minutos, estamos en Púrpura hablando de la despenalización del aborto y nos quedan ya apenas unos 8 minutos para poder terminar este programa. Y bueno, pues a mí me gustaría que fuéramos un poco concluyendo sobre la importancia de garantizarle a las mujeres, no importa en qué estado de la República estén, no importa en qué país de América Latina estén, ¿por qué es importante, que quede claro, por qué es importante la despenalización del aborto? ¿Quién me lo platica? Porque es importante, porque no solo es una mujer, son mujeres en contextos tan distintos, uh-huh. mujeres de lugares tan distintos y que viven violencias diferentes. Entonces, creo que garantizarles su acceso al aborto es garantizarles vida, es garantizarles una salud sexual y una salud reproductiva de calidad óptima, es garantizarles un proyecto de vida que de otra forma tal vez no lo tendrían, ¿no? Es sacarlas de un círculo de violencia que de otra forma quizás no podrían salir, ¿no? Entonces creo que garantizar el aborto, o sea, despenalizarlo y legalizarlo, es darle a las mujeres los derechos que les han sido negados, ¿no? Lo que hemos estado platicando todo el programa, ¿no? Esos derechos que han sido violentados no solamente por los hombres, sino también por el Estado, ¿no? Porque tiene, claro que al ser omiso, también tiene su responsabilidad. Entonces, Queremos crear esas condiciones, queremos crear mejores condiciones de vida para ellas. Algo de lo que platicamos hace rato, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir impulsando las actividades que como colectivos tenemos, que como Marea Verde, que como personas individuales feministas tenemos. Vamos a seguir también haciendo difusión de las opciones que tienen, ¿no? De la NOM 046 para víctimas de violencia sexual, ¿no? De hacer incidencia, capacitación, sensibilización para aquellos que tienen en sus manos, como los prestadores de servicios de salud, que tienen en sus manos poder prestar, garantizar la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso, no sé. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué es importante para ustedes el luchar por la despenalización del aborto en América Latina? Bueno, simplemente porque las mujeres debemos tener libre decisión y libertad de autonomía sobre nuestros cuerpos. Los hombres o este sistema patriarcal quiere hasta tener el control de eso, ¿no? Entonces, yo creo que pues ya es momento de que nosotras tengamos el derecho a decidir. Entonces, desde donde estemos, con nuestras amigas, con nuestras compañeras y en la calle, hacer conscientes a las demás que a lo mejor no tienen cierta información para que se hagan aliadas, como ya lo he dicho. Se me hace súper importante para que cada día seamos más escuchadas. Y esto no solo se quede en un plan, sino que venga pronto la pronta despenalización del aborto. Y bueno, ¿para ti qué significa? ¿Por qué es importante? Es una deuda que tiene el patriarcado, ¿no? Pero también tiene una deuda el Estado, la democracia, ¿no? Que yo no comparto mucho con eso porque, pues, el Estado no ha legislado por nosotras, ¿no? Entonces, sí, ya se ganó esos espacios en los congresos, en los senados. Sí, pero aún falta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro territorio cuerpo, ¿no? Es libre y soberano, así como lo es cualquier Estado-Nación. Pero ¿qué pasa si no me hacen valer mis garantías? ¿No? Entonces lo personal es político, ¿no? Entonces, si yo no soy soberana sobre mi propio cuerpo, sobre mi útero, ¿quién me lo va a garantizar? Y es como lo decías, Katia, o sea, es un Estado omiso, es un Estado cómplice. Y por lo tanto patriarcal y misógino. Entonces, las mujeres abortan desde que somos mujeres, ¿no? Entonces, es negar una realidad, ¿no? Y es implementar y como dice la consigna, saquen sus rosarios de nuestros hogares, ¿no? Porque no debe de haber ley, ¿cómo decirlo? Católica, judio-cristiana, cualquier religión, porque cualquier religión es misógina, ¿no? Pero se implanta en nuestros cuerpos. Entonces va mucho más allá de que nos dejen decidir, ¿no? Claro, eso es lo que abogamos, ¿no? Por lo que abogamos. Pero es eso, es una deuda que tiene todos los sistemas, todos, el racismo, el clasismo, ¿no? Lo tiene sobre nuestros cuerpos. Entonces, bueno, eso es todo. Bien, ya para irnos rápidamente, nada más me gustaría, Ani, ¿dónde se puede ver este documental que hiciste, este material que hiciste? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahora sigue siendo un material privado porque quiero seguir proyectándolo en varios lugares, pero si me lo permites, más adelante que esté libre, me gustaría que compartirlo con todas ustedes, mujeres. Creo que es un material que nos pone a reflexionar, nos vuelve más auroras, más feministas y más aliadas. Perfecto, gracias. Katia, bueno, pues algo con lo que quieras concluir. Pues hoy es 26, es Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Así es. Creo que es algo que debemos tener muy en cuenta porque el embarazo en niñas y adolescentes va ligado al consenso y muchas veces no hay consenso y hay violencia sexual. Y que va ligado también entonces al derecho a decidir el ejercicio de la maternidad, ¿no? Claro. Y el poder decidir el derecho que tenemos a ejercer el aborto. Pues en ese sentido solamente agradecerles mucho, saber que seguimos en estos temas, que seguimos impulsándolos, que seguimos generando alianzas desde muchísimos espacios, que vamos a estar presentes, que vamos a ocupar las calles, que ocupamos las redes sociales. Y pues vamos, hoy vamos a estar teniendo como varias actividades, una de esas en la Oficial B, que vamos a estar como en una feria de salud sexual y reproductiva. Ahí les compartiremos fotos por redes sociales y que nos busquen. Estamos como Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, reiterar la invitación para la marcha del sábado. Reitero la invitación, perdón, Hoy también hay una marcha por ahí en Chinapa, porque así es, hoy es la conmemoración, sí. Con invitar a todas las marchas. ¿Por qué? Porque hay que ocupar las calles y hay que hacer valer nuestros derechos por eso, ¿no? Por eso que se nos ha sido negado, que se nos niegan los derechos, se nos niega hasta el libre tránsito, porque no podemos caminar solas de noche, ¿no? Entonces es un contraataque. Ok, yes. La marcha del sábado, entonces nos repites la hora y el lugar. Se empieza a la una en el Teatro del Estado y vamos a caminar todo Ávila. Vamos a llegar al monumento, también puede ser otro punto de reunión, si no quieren caminar tanto. Y llegamos hasta Plaza Regina y hasta que se acabe. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Terminamos por el día de hoy, pero bueno, pues ya escucharon, este sábado a la 1:00 p.m. aquí en Xalapa, a las 6:00 p.m. en Veracruz, en el Tranvía del Recuerdo. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Perdón, Macías en los controles. Siempre voy al final. Por supuesto, Brenda Coronado, que también ha estado colaborando con Púrpura. Harumi, que hoy está también apoyando desde el otro lado de la ventana. Aldo Camacho, que nos está ayudando con la transmisión vía Facebook para que ustedes puedan tener acceso a este material también a través del White Stream. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Sehemeth Mittens, that was we others invented the bebop. He's walking with Nelly, sobbing the Hudson, has met in a way to watch her in a verse. Now he's searching for something unique, an unusual way to play with the silence, the music of his own, the music of the steers, the music of the one and only Thelonious Monk, Monk, Thelonious Monk, Monk, Thelonious Monk, Monk, Thelonious Monk. To fight the mood, and want to fight in a light blue. Then on the Monday down, get down the corner, meeting. I want to fight. Well, this time the mind bound it. What you need, and then what you need, and then I had to fight the what you need. Now I had to fight, then what you need, and then I had the Monday monk, monk, monk, tell it the lonely monk, the monk, the monk, monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the monk, the